Buenos días para ustedes, buenas noches para mí, compañeros. Bienvenidos a su Emoliente para Tres, un podcast de música y cultura. No, bueno, gracias por prestarnos atención el día de hoy nuevamente. Bueno, y hoy vamos a tener un tema un poco, bueno, hemos tenido en algunas semanas de coyuntura. Y ahora vamos a tener un tema un poco más amplio y que tiene una, digamos, una cobertura o una problemática un poco más regular, ¿no? Y tiene que ver con relaciones de género y sobre todo la condición de mujeres dentro de la práctica musical, dentro de la industria musical y las distintas escenas musicales que está en el Perú. Y para hablar de esto hoy tenemos el gusto de tener estas dos invitadas que Gustavo nos va a presentar. Sí, hoy día tenemos, bueno, tenemos a dos grandes amigas en realidad que trabajan en esto, en música hace mucho tiempo. O sea, la primera tenemos a Laura Arroyo, que está ahorita en España, por eso tiene luz del día ahí también, aunque seguro es más tarde, porque de hecho más tarde que nosotros. Ella es politóloga, es la coordinadora de la Secretaría de Análisis Electoral y Discurso de Podemos, que trabaja con Pablo Iglesias allá en España, y además es una gran cantautora y activista feminista. Aparte está aquí, es un proyecto buenísimo y se llama Tenemos Razón, si no lo han visto, véanlo, de lo que seguramente vamos a conversar. Y también tenemos a otra gran amiga, que es Sharon Salazar, que ella es gestora cultural, que es la, bueno, directora general y hace todo en realidad en Sumo Colaboratorio, que es una agencia de management, booking, prensa, ¿verdad? Solamente es parte de producción musical, amiga, en realidad en eso. Además, es parte del Consejo Administrativo de APEM, es la Asociación Peruana de Movimientos Musicales, y ella hizo un trabajo súper interesante que aparece súper baja, que también creo que podríamos hablar ahora, que es redes, ¿no? Que fue justamente empezar a analizar un poco qué estaba pasando en provincia, en el país, con respecto a sectores de la música, para no estar tan centralizado justamente en Lima, ¿no? Porque además Sharon tiene una mezcla trujillana de selvática, porque tú naciste en Lamas, si no me equivoco, pero has vivido en Trujillo, en Lamas. Entonces, es interesante también su visión desde un punto de vista un poco más abierto que solamente el céntrico, ¿no? Así que nada, chicas, bienvenidísimas hoy al programa. Un gusto tenerlas en este Emoliente para Tres, que últimamente es para cuatro, realmente. Hola, gracias por la invitación. Y perdonen si es que escuchan al señor que está vendiendo piña abajo, pero soy interesante. Todo bien. Estoy trabajando y voy a comprarle su piña de mandarín. Ya, genial. Entonces, bueno, comenzamos, ¿no? Y bueno, este comienzo, o sea, es difícil no verse un poco como pelmazo cuando uno trata de hablar de esos temas, porque bueno, porque claro, sí, en verdad, yo ni Gustavo somos los que necesariamente deberíamos tener que hablar, ¿no? Y es la paradoja de cómo abordamos en este tema en un espacio como este, ¿no? Que al final lo impulsamos ahorita a dos hombres, ¿no? Y bueno, y parte de una de las respuestas evidentemente es traer a dos personas como las invitadas que tenemos, que conocen muy bien la problemática, digamos, del, porque no lo voy a llamar solo sector, sino digamos de esta dimensión cultural que es la música y las prácticas musicales humanas en relación al género. En este caso estamos hablando de la condición de las mujeres. Y bueno, en verdad yo lo que quiero hacer es ponerles un par de preguntas, ¿no? En base a cosas que yo en mi vida he ido escuchando o comentarios que hemos tenido que me parece que son, digamos, a grandes rasgos, dos cuestiones de interés que son como dos caras de la misma moneda, ¿no? Una de ellas es, básicamente, yo quería preguntar, o sea, una cosa que me gustaría saber es, ¿cómo creen ustedes que ser mujer transforma la experiencia de una persona a la hora de ser, digamos, intérprete musical, cantante, compositora, productora, manager, etcétera, ¿no? ¿Qué condiciones, digamos, qué variables o qué factores trae para una mujer dedicarse a la música o relacionarse con la música que no trae para nosotros los hombres, ¿no? Y, digamos, la otra cara de la moneda es cómo sienten ustedes que, digamos, las escenas musicales, la industria, la gente que, las comunidades, etcétera, reciben la música cuando viene de mujeres, ¿no? Tocada, interpretada, compuesta, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me gustaría darles la palabra. Quiero comenzar con Laura y luego quiero pasar a Sharon. Y bueno, el piso es de ustedes, por favor, y pongan los temas que ustedes crean que se tienen que poner. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, gracias a ti, Rodri, a ti, Gus, también, porque creo que la manera como han abordado toda esta intención de llevar a cabo este programa es la manera correcta. Que sean capaces los hombres, gracias, de admitir que lo mismo, no tienen mucha idea de cómo abordar un tema así, ya es algo nuevo. es raro que haya un hombre que no se sienta seguro, en general, para hablar de cualquier cosa. Entonces, porque los han educado para eso. Los hombres han sido educados para asumir roles en la vida pública y tener una opinión sobre todo. A las mujeres se nos ha educado en una sociedad patriarcal en cualquier país, no solo en el Perú, para lo contrario, para la vida privada y para dudar sobre nuestras opiniones, incluso cuando seamos profesionales en un área o en otro. Entonces me parece que abordarlo así desde el, a ver, es difícil abordar este tema y tal, me parece que es una muestra de humildad que ojalá se repitiera en otros espacios de decisión y por otros colegas que también son hombres. Oh, gracias. Y para responder a lo que señala Rodríguez, una pregunta importante, o sea, cuando dice, ¿cuál es la diferencia, no? O sea, ¿qué es aquello a lo que tienen que enfrentarse las mujeres que no un hombre en este espacio y tal? En realidad la respuesta es como todavía un paso más atrás, ¿no? Al final, las mujeres tenemos que enfrentar, solo por ser mujeres desde que nacemos, un montón de dificultades en todos los campos. Entonces es normal que cuando llegas a un espacio, ya como el de la música, por ejemplo, o el de las artes en general, también lo tengas más difícil. Pero es que el tema es de antes. El tema es todavía desde, como digo, desde que eres, vamos, desde que eres una mujer cuando naces, básicamente. Porque tienes una serie de estereotipos impuestos, tienes una serie de violencias cotidianas, tienes una serie de agresiones, muchas veces autoimpuestas porque te las impone una sociedad y tú crees que esa es la manera de desarrollar tu condición, de ser mujer y ta, ta, ta, que cuando llegas a un espacio, ya sea la universidad, ya sea la escuela de música, ya sea una radio, ya sea un estudio de grabación, ya sea lo que sea, tú partes desde un pie detrás que si lo hiciera un hombre. Entonces, claro, esto supone que tú te enfrentas a un espacio concreto, en el caso de la música, desde esa desventaja. Y yo creo que las mujeres cada vez somos más conscientes de esa desventaja. Yo no puedo hablar por todas, porque obviamente yo no soy la voz de todas las mujeres ni la voz del movimiento feminista, pero puedo hablar por Laura y por las que me han contado sus historias, claramente. Y a mí me pasa que, por ejemplo, yo he estudiado en el Conservatorio Nacional de Música, lo que supone que he tenido que pasar un examen de admisión, lo que quiere decir que si había 4 vacantes y como 200 postulantes, pues tengo que ser más o menos buena para haber ingresado al conservatorio, y aún así siempre siento que no toco lo suficientemente bien, que parece que nunca pudieron pasar ese examen. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver con mi manera de relacionarme con un espacio, pero porque soy mujer y he crecido con esa inseguridad. Eso no quiere decir que soy una víctima y que entonces ahora, oh, qué fatal mi vida. No, lo que quiere decir es que soy consciente de eso. Y a partir de ahí, pues, das un paso adelante y 2 pasos adelante. El tema con la música, además, y creo que esto es clave, es que hay una presencia muy concreta de un tipo de mujer, además. O sea, ya no solamente es que hay pocas mujeres en el espacio, que tienen la desventaja, que lo tienen difícil para llegar y tienen que avanzar muchos obstáculos, sino que encima tienes que ser de determinada manera para poder entrar en ese espacio. Si no eres de esa determinada manera, no puedes entrar, porque no calzas en el único modelo en el que las mujeres pueden entrar. Yo, o sea, no quiero tampoco para que esto sea justamente una conversación, pero me parece medianamente importante, por ejemplo, ¿no?, que hay una ONG, que no sé si la conocen, que se llama Women in Music, que básicamente saca cifras en todo el mundo, de la industria musical, mainstream, ¿vale? Y me parece que no es casual que haya 70% de hombres de la industria en todo el mundo, en todo el mundo, y solo 30% de mujeres que se dedican profesionalmente a la música, entre productoras, compositoras, cantantes, intérpretes, o sea, en general, todo tipo de música. Es notorio, 70-30. Esto no es porque no haya más de 30% de mujeres intentando. Esto es porque solo hay un 30% de mujeres que pueden entrar en ese canon y entrar a este espacio. Entonces, claro, esto ya te dice bastante. O sea, yo creo que esto ya te dice bastante, ¿no? Y esa es otra cosa que hay que ir, hay que estar golpeando y batallando cada día. Y es que si encima tengo que responder a un molde y entrar en un triangulito para poder entrar, pues lo tienes mucho más complicado. Y esto lo saben las mujeres desde nuestras abuelas, bisabuelas y tatarabuelas, porque lo han hecho toda la vida, ¿no? Entonces yo creo que esa es la puerta de entrada. Y seguramente ahora Sharon tendrá mucho más que decir, porque ella además vive esa industria, que es dentro de un laberinto, claro. Sí, bueno, de acuerdo con Laura que esto va mucho más allá de la música y mucho más allá de tu vida profesional, o sea, lo vives desde que naces. Para complementar y agregar algunas cosas, bueno, a mí me tocó vivirlo desde los dos flancos, siendo artista también y siendo gestora, y yo siempre digo que yo crecí como en un mundo paralelo, porque mi casa, la mayoría son mujeres, es una familia matriarcal, somos 3 hermanas, mi mamá estudió en un colegio de mujeres, en mi barrio había la mayoría de mujeres, entonces siempre estuve en un ambiente en que la mujer era muy protagonista porque era natural para mí, porque así me tocó vivir en buena hora, sé que soy de las pocas privilegiadas, y eso me hizo como crecer en un ambiente de confianza y de seguridad que no todas viven, ¿no? Y cuando ya crecí y tuve que entrar a la vida profesional, es cuando te chocas y te das cuenta que el mundo no es así, que el mundo real no es así como lo vivías cuando eras niña. Y una de las cosas que me acuerdo mucho cuando empecé con mi banda, que es Ciudad Ajea, era que en ese momento, o sea, hace 10 años, no existían front woman, no existían mujeres al mando de una banda, y en mi banda habían dos cantantes y aparte estaba yo, éramos la mitad mujeres. Y yo en ese momento no sentía, digamos, que me estuvieran tratando especial, pero ya años después, yendo en retrospectiva, en verdad siento que había, digamos, cierta permisividad hacia nosotras por ser mujeres, como vamos a ponérsela fácil porque son mujeres, a ver si es que lo hacen bien o lo hacen igual que nosotros. Y en ese momento tal vez nosotros lo tomábamos como, ah, bueno, están haciendo buena onda, pero después de años y te lo puedes analizar y es como, o sea, ¿por qué con nosotros eran así y con los demás no? Y ¿por qué, digamos, esa discriminación invertida, que lo podríamos decir? Y ya como manager me tocó vivir, además del clásico de vienes con la banda, estás con el artista, eres su esposa, eres su novia, pero eres su manager, y esas cosas clásicas. Una cosa que a mí me revienta hasta ahorita es que, como mujer, además, tienes que probar varias cosas, además de tu género. O sea, porque a mí me tocó comenzar Sumo muy joven, a los 25 años, ahorita tengo 30, entonces además de ser mujer, era chibola. Y era como un doble esfuerzo porque tenía que probar que lo que estaba diciendo era válido, no solamente por ser mujer, sino también por ser joven, porque prácticamente para la industria era una niña, pero tenía colegas que tienen mi edad, incluso tengo amigos ahora que son menores que yo, que con ellos no hay ningún problema, no tienen que probar nunca nada, que su voz siempre está validada. Pero yo de repente, y siempre decía, cuando llegue a 30 las cosas van a arreglarse, porque ya a partir de los 30 seguramente me tomarán en serio, porque ya, no sé, ya digamos, eres adulta de verdad. Pero en verdad no, o sea, igual sigue habiendo ese infantilismo hacia las mujeres. Y como decía Laura, hay como un tipo de mujer para, no solamente para el mundo artístico, sino también para el mundo de la gestión, para diferentes sectores en los que nos toca trabajar, y a veces lo que eso te hace hacer es como irte todo lo contrario al estereotipo, y de repente, sin querer, empiezas a imitar cosas masculinas, ¿no? Para que te validen. Y, total, y de repente total. Ya te anulas como mujer, ya ni siquiera eres mujer, pero tampoco llegas a ser un hombre, es como en esa mitad en la que estás esperando que te validen y que tu voz tenga fuerza. Y a veces en ese camino muchas mujeres se pierden y de repente empiezan a adoptar un personaje contrario a lo que debería ser solamente para validarse. Y ahí hay muchos casos de gente que se ha vuelto, mujeres que se han vuelto, o sea, que han tenido un breakdown emocional por eso, y que han dejado la industria de la música porque es o eres de una manera o eres completamente lo opuesto, pero incluso siendo completamente lo opuesto tampoco llegas a ser del todo validada, ¿no? Total, perdón que interrumpa, lo que pasa es que lo último que ha dicho Sharon es que me parece tan clave, porque es verdad que no es que solamente tengan que ser de una manera, se espera que las mujeres que interpreten sean de una manera, que las mujeres que dirigen sean de otra manera, que las mujeres que lideran el equipo sean de otra manera, que la mujer que toca el instrumento sea de esta manera, que no, todas tienen que ser de una manera que tú no has elegido, sino que la han elegido por ti. Y claro, esto también pasa, por ejemplo, en el rubro en el que yo trabajo, yo hago también política. Entonces, claro, yo soy una mujer sudaca que trabaja en política en España. Entonces, claro, soy mujer, soy joven y soy sudamericana en Europa. Entonces tengo las tres para que te discriminen, y lo primero que te pregunten es qué haces sentada aquí trabajando en esto. Y tú tienes que responder yo sé que muchas veces las mujeres nos empoderamos y decimos, hay que luchar y sigue haciendo que se escuche tu voz y tal, pero lo cierto es que somos seres humanos, entonces te cansas también, te cansas de luchar. Hay veces en que dices, hoy no tengo ganas de levantarme de la cama, tomarme un café e ir a luchar al trabajo. Tengo ganas de tomarme un café e ir a trabajar, tan tranquila como un hombre. No tengo que ir con mi armadura todos los días. Entonces, claro, la salida fácil es adaptarte al modelo. Entonces, muchas veces, las mujeres que se dedican a la política o hacen lo que yo hago, tienen que volverse gente que habla muy rápido. Yo hablo muy rápido porque sé que si dejo de hablar rápido, me van a interrumpir. Entonces tengo que hablar rápido, sin parar, casi hasta ahogarme, y ya lo dije todo. Porque estoy cansada también de que me interrumpan y de otra vez luchar y otra vez pedir que me vuelvan a dar la palabra. Entonces, claro, al final te terminas amoldando a una circunstancia injusta. Y en la música es exactamente lo que ha dicho Sharon. Entonces, si no respondes al modelito exacto, te quedas como sin pie, pero claro, como tampoco es tuyo, en realidad pierdes tu identidad en el medio. Y vuelves a tu casa siendo no sabes qué persona todos los días. Entonces, claro, es muy difícil, es muy duro. Y en el caso de Sharon, yo, es que esto me parece que va a ser muy fuerte, porque claro, si además tenías una banda, entonces eras intérprete, y al mismo tiempo eres manager, debe ser de una esquizofrenia en la cabeza, porque claro, tienes que ser de una manera en un lado, de otra manera en otro. ¿Cómo puede alguien sobrevivir a eso sin volverse loco? ¿No? Claro. Sí, sí, eso le pasa ahorita a varias, ¿no? Y también, no, y sin mencionar el tema que estábamos hablando al inicio, que era de cuando eres mamá, cuando tienes familia, ¿no? Que es otro rol el que prácticamente es, para empezar, en la industria de la música, si pasas los 25 como intérprete, ya después de hacer una carrera, después de eso, es básicamente, ya te cerraron las puertas. Y si además de eso eres mamá, es como, o sea, yo sí, en verdad, las mujeres que son mamás y están en la música, yo las respeto un montón porque realmente no sé cómo hacen, porque en verdad es como si te pusieran una pistola en la cabeza y te dieran elegir, o sea, o eres mamá o eres artista, no puedes ser las dos, no hay compatibilidad ahí, no hay cabida, no hay forma de que eso funcione, o sea, prácticamente eso es lo que te dice la industria, y es horrible, porque muchas sí tienen que dejar la carrera y otras tienen que luchar con todo para mantener su familia y para mantener su carrera y para poder vivir de su carrera teniendo una familia, que es sumamente difícil. Y creo que el mundo de la música debería adaptarse a eso también, ¿no? O sea, por ejemplo, que en las giras hay en lugares seguros para los niños, de los que están girando, claro, que no tengan que ponerlo el artista, porque sí sé, por ejemplo, que hay artistas que viajan con sus hijos y con toda la familia, pero ellos terminan costeando a las 5 nanas, y terminan costeando el hotel de toda la familia, y terminan costeando todas las cosas, pero eso es un lujo que no se puede dar todos los artistas. Por ejemplo, yo lo he vivido con Lala muchas veces, en que las giras es, para nosotros es súper tedioso, porque Lala tiene una hija chiquita de 3 años, y tenemos que ver cómo hacemos para que gire el menor tiempo posible, para que pueda regresar a casa a tiempo, pero que a la vez la gira no se vea perjudicada, y hemos intentado a veces llevar a la bebé a la gira, pero obviamente una gira no es el lugar más seguro para un niño chiquito, sobre todo en sus primeros años, sobre todo como está configurada una gira y un concierto ahora, ¿no? Tal vez si hubiera modificaciones más adelante, como el tema de que hay más espacios seguros para los niños, de que por sí el mundo musical sea más seguro para un niño, y a mí eso me parece súper injusto, y eso pasa obviamente en todos los sectores de trabajo en la sociedad. O sea, la mujer siempre tiene como que al final tiene que elegir, le ponen esas opciones, y si quiere como elegir los dos, tiene que ver cómo hace para sobrevivir, pero en la música me parece muy muy fuerte, porque son varias cosas. O sea, no solamente es el hecho de que tengas que hacer tiempo para ser mamá, sino también un tema de imagen, que es súper fuerte y es súper presente en los artistas en general. Un tema de rentabilidad, un tema de incluso quién quiere trabajar contigo teniendo hijos, en tema de edad. O sea, son muchas cosas que pasan cuando una mujer es mamá en el mundo artístico, y me parece bastante injusto, porque es prácticamente ponerlas contra la espalda y la pared. Total. No sé si... creo que Gus iba a decir algo. Sí, tenía... O sea, bueno, justo... O sea, lo bueno es que justo el tema este, por ejemplo, las guarderías, o sea, bueno, aquí en Perú, por ahí he escuchado alguna vez, nunca he visto ninguna, pero he escuchado que hay alguna en los conciertos, pero sí siento que el mundo, al menos, se está empezando a preocupar un poco más por eso, por ejemplo. De hecho, el año pasado hubo una experiencia muy, muy chévere, de hecho, además de discursos sobre lo que estamos conversando en el Primavera Sound, ¿no? Que el concierto se llamaba The New Normal, porque lo que quería justamente visibilizar el festival esta vez era que era paridad de género, ¿no? Que podía haber la misma cantidad de headliners femeninas que headliners masculinos, ¿no? Un poco rompiendo este porcentaje que tú nos decías, Lau, que es real, ¿no? Y es terrible, pero era como, okay, nosotros vamos a poner la mano para cambiar esto. Y la idea era esa, ¿no? Empezar a cambiar y ver, generar espacios seguros para las mujeres, generar espacios de presentación para ellas en general, ¿no? Y por otro lado, diciendo, llegando un poco a lo que decía Sharon también hace un rato, y tú también, Lau, es ese tema de la imagen, ¿no? O sea, a mí me parece súper duro cuando escucho amigos músicos o colegas que me dicen, ¡ay, ella funciona solamente por las fotos que pone! Ella funciona por sus redes sociales y nada más. Y es como, brother, pero, o sea, es talentosa, o sea, es artista, tiene música, ¿no? ¿Has escuchado? No, no la he escuchado. Entonces, claro, si ya de por sí estás invalidando a una persona sin siquiera haberle dado la oportunidad de haberla escuchado, tenemos un problema social muy grave desde este punto de vista de machismo que tenemos que empezar a corregir, ¿no? O sea, ya la perspectiva, un poco por default, por lo que hemos crecido y esto, sí nos da a nosotros este rollo que es súper duro, ¿no? Que dicen ustedes que nosotros no sentimos desde nacimiento. O sea, es súper fuerte lo que ustedes nos acaban de decir ahora y me parece súper importante que todos estemos una vez más escuchando esto. De hecho, me ha puesto un poco mal, ¿eh? Porque es súper fuerte, o sea, es súper fuerte en realidad. Cosa que ahorita nosotros no tenemos, o sea, no sabemos lo que es. Entonces, no podemos opinar realmente sobre lo que ustedes nos están diciendo porque no lo hemos vivido y no hay manera, o sea, podemos tratar de ser lo más empáticos posibles, pero nunca va a ser lo mismo la experiencia, ¿ves? Y eso es algo que sí me gustó, que quería como decir y dejar claro porque, o sea, no sé cuánta gente nos escuche, en tanto hombres y mujeres en realidad, pero sí creo que es importante dejar claro eso, ¿no? Que ese tema que la gente menciona siempre, la igualdad y la igualdad, o sea, no puede ser validado si no tenemos esta empatía mínima con ustedes de entender que nunca vamos a entenderlos, que creo que es lo más importante que habría que dejar clarito. Perdón. Claro, ¿no? Y además es esa, pues, eso que muy bien mencionan ustedes, esa base de la que uno parte, ¿no? O sea, en verdad esto que están comentando, por ejemplo, ahorita, fíjense qué complejo es esto de arriesgarse al escrutinio de que solo porque tienes redes sociales o solo porque te ves de una manera o no, tienes que pues tienes éxito o lo que sea, ¿no? Y tratando de pensar en esa dimensión, o sea, primero tienes que conformarte una imagen. O sea, como a mí me gusta mucho el trabajo, por ejemplo, de esta etnomusicóloga Patria Román Velázquez, cuando ella hace su investigación de salsa en ¿cómo se llama? De salsa en Londres, ella, por ejemplo, menciona, claro, pues una mujer puede tocar igual que el hombre, pero la mujer, pucha, tiene que ser sexy desde un estándar latino, tiene que ponerse minifalda, y le van a poner hacia el frente, ¿no? Entonces, si no tiene eso, a lo mejor no funciona, ¿no? Entonces, primero uno tiene que luchar con eso. Y si te conformas o no al estándar, igual tienes problemas, porque si te conformas al estándar, la expectativa estética de los hombres, pucha, que solamente tienes fans por eso. Y si no, no, pues, ¿quién te va a ver? Y si no, no tienes mucha menos audiencia porque, pucha, no tiene la imagen, ¿no? Al final, un montón de veces el problema es que tú eres un tremendo mañosazo y no te enteras que ella existe si no es porque tiene que hacer este trabajo de imagen, ¿no? Y y además eso tiene un montón que ver con cómo las mujeres se relacionan con su imagen y lo que a ella le gusta, porque no es que las mujeres estén haciéndolo para los hombres necesariamente, ¿no? Y es algo que a nosotros nos cuesta mucho entender. Y entonces pierdes por todos lados y encima de todo tienes que estar demostrando todo el tiempo, ¿no? Que te esté diciendo si cantas bien o no, si tienes autotune o no, si en verdad puedes hacer esto o lo otro, ¿no? Entonces, a ver, pues si eres sexy, solo por eso la gente te está escuchando, quiero demostrar que cantas bien. Y si cantas súper bien, no, cantas igual que un montón de chicas más. O sea, es bien difícil, ¿no? Y son críticas, pues, a las que los hombres, yo siento que nos enfrentamos, pues, mucho menos, ¿no? Y bueno, y uno ve la evidencia, pues, o sea, cuando uno ve las bandas, aparte de esto que me hacían pensar un montón de roles de las mujeres en las bandas, por ejemplo. Gran mayoría, across the table, en todos los géneros, cantantes. Tú no ves muchas mujeres instrumentistas. Y cuando las ves, también está el escrutinio. Yo me acuerdo que una vez a esta página de salsa que estaba promoviendo a la Reina de la Campana. Chicas caribeñas, bellísimas, espectaculares, ropa súper sexy, tocando su campana, increíbles, no saben lo buenas que eran. Pero claro, pues, o sea, si no se vistieran así, no se vieran así, a lo mejor el concurso no importaría. O sea, aún teniendo músicas de esa calidad, la calidad no importa tanto. Y eso da un montón de pena, ¿no? Es bien duro porque a veces, esto se suma a todas las otras condiciones, ¿no? El embarazo, es que, bueno, tú estás embarazado, tienes un hijo, ¿no? Entonces, pucha, no tienes lo que se necesita para rendir en esta industria, por ejemplo, ¿no? Y son un montón de esas cosas. Entonces, y bueno, luego también, claro, la producción, manager, ¿no? Que tienes que adoptar esta imagen masculina, pero a mí también me parece que en buena medida es, miren, no la quiero cagar, pero yo he visto algunos, porque me puedo estar equivocando, ¿no? Pero, o sea, mi poca relación con productores un montón de tiempo es, queremos productora mujer que sea a cargo, pues, de la analogía de las tareas de la casa, ¿no? Que básicamente consigas todo, y no reciben el mismo reconocimiento, pues, que productores hombres, etcétera, ¿no? Y tienes que mecharte más, eso pasa mucho en la academia, en etnomusicología, tú ves a las mujeres investigadoras mayores, que tienen que ser más duras y tienen que saber más que un montón de viejos hombres blancos que un montón de llegan a cierta edad y se la pasan sin sacar más investigación. Entonces, hay exigencias mayores, ¿no? Entonces, sí es una cosa que nosotros no vamos a entender, ¿no? Y por lo más que escarbemos y que veamos la evidencia, el punto de donde estamos partiendo, el punto material, el punto social, desde cómo hemos crecido, no nos vamos a encontrar. Lo peor es que estos son debates no nuevos. Y lo peor es que a veces, pucha, no te escuchan hasta que no eres un hombre, ¿no? Porque si eres mujer y reclamas, también es un punto en contra tuyo, ¿no? Es bien doloroso, ¿no? Total. De hecho, quiero apuntar una de las cosas que has dicho y también que mencionaba Gus y también mencionaba Sharon antes, y es que es como que ser mujer en cualquier industria, incluida la música, supone que vas a perder todo el tiempo. O sea, si lo haces, vas a perder porque probablemente físicamente no te veas tan bien, entonces no importa que seas muy talentosa, deberías ser más guapa. Claro, si lo haces mal, porque si lo haces mal, claro, ¿cómo se le ha ocurrido si quiere intentarlo, si no tiene el talento? Si eres madre, lo vas a hacer mal, porque no le puedes dedicar el 100% de tu día a tu, bueno, lo que sea, a tu banda, a tu composición, a tu trabajo de manager, a lo que sea. Y a tu hijo y a tu rol de madre, ¿no? Si no eres madre, vas a perder, porque si tienes más de 30 es porque no eres madre, ya, hija. Y si eres, o sea, y toda la vida, o sea, vas a perder en cualquier caso. Entonces, es como saber que vas a ir a que te tiren flechas cada vez que abras la boca, te expongas y salgas. Y aparte de ello, que esto lo apuntaban bien también Sharon y Gus, es que el tema de la igualdad no es un discurso. Entonces, claro, cuando hablamos, por ejemplo, de las guarderías, que me parece clave, porque claro, habrá mujeres que sean madres, digo yo, entonces claro, tendrán que dejar a los niños en algún lugar. Pero, a ver, siempre ha habido hombres padres. ¿Por qué nunca fue ese un debate de dónde van a dejar sus niños? ¿Por qué nunca se pensó en las guarderías hace décadas cuando solo tocaban los hombres? ¿Por qué ni siquiera estaba en la agenda? No es que recién ahora haya niños. La paternidad ha habido desde el inicio de los tiempos, sino que nunca los hombres se han hecho cargo de sus hijos. Ese es el tema. Entonces, claro, ahora recién entendemos que, hombre, igual debería haber guarderías. Igual no tantas horas. Igual hay que darles 4 meses que las, no sé, las mujeres puedan darles de lactar a sus hijos y no por eso tienen que perder el trabajo. Igual, yo qué sé. Y es pensar en un montón de dispositivos que son la igualdad. O sea, la igualdad no es el discurso, es la cantidad de dispositivos que tienes que aplicar para que en verdad exista esa igualdad. Y eso es lo complicado. Que hay mucha gente dispuesta a escribir en su Twitter ni una menos, pero no hay mucha gente dispuesta a implementar los dispositivos de igualdad, que tienen que ver con que en una gira, por ejemplo, no debe ser el artista el que costee lo de los niños, sino que debería estar costeado. Yo qué sé, tal vez el Estado debería incluir subsidios a las artistas mujeres de otro tipo que al de los hombres, porque probablemente ya se hagan cargo de los niños. Yo qué sé, si eres una familia monomarental, que hay un montón en Perú, y cada día van en ascenso, no lo digo yo, lo dicen los censos, pues hay cada vez más familias monomarentales, o sea que encima solo hay una mujer que se hace cargo de toda esa familia, vale decir de los hijos y de los ingresos de ese hogar y etcétera, pues lo mismo habría que considerar que están en desventaja con las familias que no son monomarentales. Entonces habría que hacer un dispositivo también económico, cultural, político, social, para que no puedan por eso dejar de trabajar, dejar de aspirar a hacer lo que quieren hacer. Ese es el tema. Y en el caso de la música es fatal, porque la otra vez estaba viendo un documental que tienen que haber visto, el de Beyoncé, que salió en Netflix, Homecoming, que lo vi porque joder, me encanta Beyoncé. Entonces yo también estaba ahí, vamos a ver Beyoncé. Genial, claro, porque a mí me encanta, suelo escuchar mucha música de mujer a propósito. Además, me hago esto de cuántas mujeres has escuchado hoy, es una cosa mía, ¿no? Que quiero obligarme también a escuchar música de mujeres. Pero bueno, a mí Beyoncé me ha gustado toda la vida, entonces estaba viendo el documental. Y hay un momento en el documental en el que ella narra el trauma que para ella era su maternidad. Pero no era un trauma porque qué difícil es crear un hijo. No. Era un trauma porque tenía una gira programada 8 meses después de dar a luz y no pensaba que en 8 meses iba a recuperar su figura. Ese era el trauma. Y eso que ella lo tiene en la cabeza, yo no te estoy diciendo que ella sea machista por pensar así, debería ir como le dé la gana. No, claro. Su vida artística tiene que ver con cómo se ve por ser mujer. Porque eso jamás le va a pasar. Es que ni siquiera Bad Bunny, gorda 8.000 kilos, nadie le va a decir que suena peor su Yo Perreo Sola. Nadie se lo va a decir. Pero si es una tía y sube de peso tremendamente, así está embarazada, de trillizos, le van a decir que, oye, ¿por qué no haces dieta? Igual, ¿eh? Que no hace falta engordar tanto cuando estás embarazada. Entonces, claro, o sea, es muy fuerte. Cuando lo dice Beyoncé, lo dice una mujer, pero seguro que lo han pensado todas en la industria. Todas lo han pensado cuando han salido embarazadas y cómo voy a hacer ahora para volver con la figura que me quede. Sí. O sea, todas lo han pensado. Es brutal. Es fortísimo. Y eso también pasa por algo económico, ¿no? Lo que conversábamos al final, ser mujer como artista, bueno, en la industria de la música termina saliendo mucho más caro que ser hombre, o sea, solamente en el caso del embarazo, o sea, todo lo que te vas a gastar en recuperar tu figura porque tienes que recuperarla. Todo lo que gastas en la imagen, en el vestuario, en el maquillaje, en el mega show, porque por ser mujer tienes que hacer un show determinado y tienes que verte de alguna manera, y eso significa dinero y es mucho más caro que el hombre, o incluso para términos de seguridad, ¿no? Para sentirte segura tienes que invertir más como mujer, como hombre, porque pues así es la sociedad y tienes que resguardarte. Y a las finales, más allá de que por ser mujer salarialmente y está demostrado ganas menos, encima inviertes más, entonces a las finales en verdad no queda nada para ti, y también está esa desventaja económica. Y volviendo al tema de la imagen, que quería agregar algo ahí, como decía Laura, pierdes por todas partes, porque incluso si es que te gusta mostrarte así porque es parte de tu esencia, porque quieres verte sexy, porque es lo que tú eres, porque es la imagen que quieres mostrar, o sea, incluso ahí también eres criticada, porque automáticamente si eres mujer bonita no puedes ser mujer inteligente, porque no concuerda, no está eso predeterminado en el cerebro de la sociedad. Y lo mismo, ¿no? Si eres una mujer con muchos logros académicos, o sea, no puedes verte de repente tan bien porque ya invalida tu inteligencia y tus logros, digamos, profesional. Entonces, como dice Laura, o sea, al final siempre terminas perdiendo. Es súper duro eso. Sharon, yo quería preguntarte un poco, o sea, tú, como gestora cultural, creo que eres una de las gestoras culturales más importantes que tenemos ahorita en el país. Has tenido experiencia con muchos artistas, o sea, artistas femeninas, justamente. Es más, creo que en tu roster trabajas más con mujeres que con hombres, en realidad. Sí, entonces, sí, me gustaría saber cómo ha sido tu experiencia, porque creo que es súper valioso de eso, ¿no? O sea, ¿qué retos han tenido que pasar? O sea, tú como manager y las chicas dentro de todo este desarrollo, o sea, por ejemplo, es súper sabido de que ha habido varias discusiones en el país sobre la cantidad de mujeres en los festivales, ¿no? Por ejemplo, cuando sacaron el line-up, no creo si fue el video pasado o el antepasado, pero varios grupos de colectivos feministas decidieron, o sea, vamos a borrar del line-up a todos los que no tengan integrantes femeninas, ¿no? Y quedaron 3 bandas de 88. Entonces, es una vaina como súper fuerte. O sea, yo lo veo con Wendy, digamos, pero es una sola, ¿no? Tú sí has tenido una experiencia mucho más fuerte y mucho más, o sea, útil, además por el hecho de que también te pasa a ti como gestor. Entonces, quería saber cómo ha sido tu experiencia con ese tema, que para que la gente un poco también entienda que es una dificultad teniendo el talento, ¿no? Porque además de ahí te voy a trasladar la pregunta a ti, Laura, porque quiero que luego hablemos de lo de Tenemos Razón, en pase un poco como para contrapesar eso. Sí, o sea, como les comentaba, uno de los retos más fuertes ha sido con Lala, con el tema de la maternidad, y para ella muchísimo más fuerte aún, porque sí, yo sentía, o sea, yo sentía muchas veces, seguramente Joana también, que se ha perdido un montón de oportunidades alucinantes que luego hemos visto que otros artistas cogen, y que también se le llegó a ella por ser mamá. Y es bastante frustrante y es bastante injusto, ¿no? O sea, no solamente el tema de giras, o sea, incluso el tema de shows acá. Yo siempre hablamos con Giovanna, ¿no? Que cuando terminas un show, tú esperas que el artista sociabilice con otros artistas y que esté como en el mundo de los artistas. Y Giovanna no puede darse ese tiempo porque es mamá, entonces ella termina un show y tiene que irse volando a ver a su hija y de repente ya no queda el tiempo para sociabilizar. Y ahí en la socialización es que se consiguen otras oportunidades que de repente Giovanna no puede acceder porque pues, tiene que terminar de tocar y corriendo a ver a su hija. Y eso es una de las cosas que más me ha chocado como mujer en la industria, porque me ha tocado vivirlo de cerca con ella y me parece muy, muy injusto. Pero sí, también, o sea, también con las otras chicas con las que trabajo, el tema de la imagen es muy fuerte porque se ve eso, ¿no? Se ve que si de repente se preocupan demasiado por tu imagen ya son demasiado superficiales y si no, no las ven y entonces es como una presión constante y una inversión fuerte constante, o sea, que puedo verlo claramente a diferencia de los artistas hombres que manejo. O sea, las mujeres artistas invierten muchísimo más que un hombre, y los bolos son iguales o menos, o sea, no es que ella les pague más. Entonces, sí, y el tema también de la seguridad, ¿no? O sea, sí. Por ejemplo, con Naya empezamos ella muy chiquita, ya tenía 20 años, entonces su mamá obviamente estaba muy temerosa de no sé, de una gira o de cualquier cosa que pueda pasar, pero digamos que había cierta confianza porque yo era mujer y pues podía entender y cuidar a Naya de una manera especial, pero también la inseguridad que se vive como mujeres, ¿no? O sea, regresar tarde de un concierto con tu instrumento, siendo mujer, las giras, en general estar en otro país sola, siendo mujer, siendo uh-huh. joven, o sea, muchas cosas por las que pasas que no pasaría un hombre. Entonces, sí, o sea, hay infinidad de cosas ahí, pero también siento de que eso mismo hace que llegue a ella cierta madurez repentina mucho antes que a los artistas hombres, y creo que en general a las mujeres nos pasa eso, pues, ¿no? Porque tenemos que, digamos, luchar con muchas cosas desde chicas, y es por eso que dice que la mujer madura rápido, pero no es porque biológicamente claro. maduremos más rápido, sino porque nos toca vivir cosas desde chicas que nos hacen pues también tener otras experiencias a la medida que vamos creciendo. Pero igual creo que al menos en las escenas más jóvenes hay un mayor entendimiento y como dice Gustavo, una mayor empatía de saber de que no, al menos los hombres no van a vivir las mismas experiencias que ellas, son como más cuidadosos. O sea, me gusta en realidad esa escena joven como mucho más prudente y mucho más consciente que las escenas que pasan los 30 o 40. O sea, ahí hay mucho mansplaining. O sea, a mí me ha tocado muchísimas veces producir cosas con equipos mayoritariamente masculinos y a veces teníamos una idea y nadie nos escuchaba, pero de repente la decía un hombre y era una idea sí. increíble y le acabamos de decir hace 5 minutos. Y eso me ha pasado muchísimas veces, que ya en un punto era como que, ¿sabes qué? No vamos a trabajar con hombres directivos porque no funciona. Obviamente no todos son iguales, pero, o sea, también, o sea, no espero que personas que hayan crecido dentro de un entorno diferente, o sea, hablando de hace mucho tiempo atrás, pues de la noche a la mañana cambien el chip y se den cuenta de los micromachismos que tienen. O sea, menos mal, hay muchos que se dan cuenta, pero no todos. O sea, hay cosas que, no sé, que podía hablar con mi papá, porque bueno, tenía 70 años, o sea, hay cosas que mi papá ya no... No va a cambiar porque lo criaron de una forma diferente, y yo de una forma claro. diferente, y ya, o sea, ponerme en ese lío es por las puras, ¿no? Igual mi papá tiene la de perder porque todos somos mujeres en la casa, pero la analogía, ¿no? O sea, yo ya no le pido peras al olmo, pero en cierto sector etario Pero tengo mucha fe en las generaciones que vienen, porque lo veo al día, lo conscientes que son y lo conscientes que tratan de ser siempre con el tema. Buenazo. Lau. Uf, es verdad que ya no, es que estoy tan de acuerdo que podría más uno, pero una cosa más es que claro, es muy fuerte, ¿no? O sea, a mí una de las cosas que me parece muy clave y que esto opera mucho en el mundo del arte, además, en general, porque también pasa en el mundo del teatro, por ejemplo, ¿no? Y pasa incluso, yo lo he vivido un poco con la gente que era amiga mía que tocaba, por ejemplo, en la sinfónica y tal, es que, claro, esta partecita del ¿qué vamos a hacer después?, ¿no? El nos tomamos una chela, o lo que antes era el nos fumamos un puro de los hombres, ¿no? Antes que se iban solamente los hombres a fumar un puro. Claro, es que muchas veces ahí se toman decisiones. Claro. En el político, por ejemplo, la cerveza, las cañas, llaman en España, después de la reunión con los jefes, es donde los equipos toman decisiones. Si tú no estás ahí, las toman sin ti. Generalmente las mujeres no estamos ahí. Generalmente. ¿Por qué? Porque has ido a ver si tus hijos están bien en tu casa, porque te tienes que ir más temprano, porque si no podrían violarte en la calle, porque, o sea, hay un montón de razones por las cuales a ti se te hace más difícil acceder a estos espacios, que son como estos guetos donde se desarrollan las grandes, es lo que decías, los grandes lobbies, las relaciones entre personas, porque no es lo mismo tener un proyecto y grabar un rato en el estudio que luego pues tomarte unas chelas y hacerte pata de alguien. O sea, claro que no es lo mismo. Y las mujeres ahí lo tenemos más complicado en general, ¿no? Y esto para mí es muy clave porque la imagen en verdad con la de los hombres yéndose a fumar el puro es un clásico que se sigue repitiendo solo que en otras versiones. Y además otra cosa que pasa es que muchas veces cuando la mujer va, porque ese día pues pudo pagar una niñera y va a ir a tomarse de las cervezas, no hablan igual que cuando no estuviera ella. Como está ella, ya no es un espacio de confianza entre los hombres. Entonces ya no se hablan de los mismos temas, sí, claro, de la misma manera, mucho menos. O sea, claro, es muy difícil, porque es verdad que entonces entablar esas relaciones casi pareciera que eres una intrusa. Porque claro, comúnmente ha sido una intrusa en los espacios de poder. Entonces es muy difícil, ¿no? Pero bueno, como decía, esto es muy importante, me decía Sharon, hay esperanza en las juventudes, porque, claro, al final es un trabajo que hemos hecho, o sea, probablemente no solamente Sharon y yo, sino que es un trabajo que han hecho nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, que llevan gritando tantos años, ¿no? Tantas décadas, en realidad, que algo tenía que pasar, o sea, alguien tenía que escucharlas, así sea un poquito. Entonces, es verdad que poco a poco creo que se está normalizando, por lo menos las nociones de igualdad, no todos los dispositivos concretos ni todo lo que supone la igualdad, pero por lo menos las nociones, ¿no? Entonces, claro, creo que de pronto la violación es algo que todo el mundo dice, oh, qué mal, no se puede violar. O, por ejemplo, el feminicidio, ¿no? Es como, oye, no, ¿cómo la vas a asesinar? Bueno, hemos avanzado, antes ni eso, ¿eh? Sí. Antes ni eso, algo se ha avanzado. Y es verdad que también en diversos espacios y en la música también, cada vez hay más hombres que como que ya han crecido, han formado su identidad, digamos, adolescente y juvenil, ya escuchando este discurso. Entonces, claro, ya tienen otro tipo de acercamiento con lo que supone para una mujer ser una mujer, con dónde están sus propios límites como hombre, dónde están sus privilegios como hombre. O sea, ya empieza a ser más consciente. Y eso es algo bueno. O sea, de hecho, para mí la experiencia, tenemos razón en ese sentido, como todas las experiencias, tiene sus pros y sus contras, sus luces y sus sombras. Tiene, por suerte, muchas más luces. Y yo creo que eso tiene que ver con que ocurrió como proyecto y como idea en el 2020 y no en el 2010. O sea, yo creo que si se me hubiera ocurrido la canción en el 2010 y hubiéramos querido hacer lo mismo en el 2010, otro hubiera sido el resultado, pero diametralmente opuesto. Han pasado 10 años y el resultado ahora claramente demuestra que claro que se ha avanzado. No solamente por la cantidad de mujeres que rápidamente levantaron la mano y dijeron, yo quiero, o sea, voy, me sumo, venga, ¿dónde, qué canto? ¿Cuál es la letra? ¿Cómo hago, no? Que ya eso es bastante también. Sino porque el ambiente que se generó con muchas de ellas es un ambiente que para mí es justo la contraparte a las violencias, ¿no? Que es la sororidad. Yo no las conocía de nada, a casi ninguna, solo a la Maga Luque, que es amiga mía así hace mucho tiempo, porque yo la admiro, la amo, es para mí la multiinstrumentista más capa que hay en el Perú, es una crack. Pero fuera de ella, casi no conocía, bueno, ahorita mismo no caigo, pero creo que casi no conocía ninguna. Y me acuerdo que cuando empezó el proyecto en mi cabeza y dije, quisiera que lo canten un montón de mujeres, recién, imagínense, yo que soy feminista, que soy activista, recién empecé a buscar cuántas mujeres habían en escena musical peruana. Empecé a buscar en el YouTube, empecé, ¿no? Y tal. Yo misma, habían artistas que no las tenía en el radar. porque no las había oído, claro, si en la radio no salen nunca, ya, o sea, es todo un drama. Y entonces empecé a darme con muchas de ellas, muchas respondieron súper rápido, esto a mí me encantó, pero sí era consciente de que cantar una canción como esta supone algo, ¿no? O sea, supone decir una cosa. No solamente lo que estás diciendo en la letra, sino lo que significa participar en un proyecto como este, ¿no? Por el Día de la Mujer, es un proyecto que denuncia las violencias, es un proyecto que dice abiertamente que eres feminista, y sé que eso en un país como el Perú es muy difícil, y también sé que hubo algunos casos de algún par o tres artistas que desistieron de participar después de haber dicho que sí, porque en efecto el coste era demasiado alto para sus carreras. Que si se definían como feministas, de frente, digamos, esto podía restarles público, ¿no? Podía hacer que ella, pues, de pronto perder fans y encasillarse, y como si la lucha por la igualdad fuera un problema. Entonces, claro, obviamente no, yo no creo que esto va de denunciarlas a ellas, porque, oh, qué poco feministas, sino justo lo contrario, sino de denunciar el sistema en el que se ven ellas obligadas a tener que elegir si siguen teniendo un público así de grande o si lo reducen un poco porque habrá machistas a los que no les guste que te digas feminista, ¿no? Entonces, creo que eso a mí sí que me hizo notar muchas cosas. O sea, me hizo notar que no es tan fácil. Algo que, por ejemplo, en España, en cambio, como en España el movimiento feminista es muy fuerte, está muy enraizado, aquí, por ejemplo, hay muchas redes de profesionales de la música, porque no solamente son cantautoras, sino que son también instrumentistas o managers y tal. Hay mucho movimiento en las redes. Hacen conciertos solo de mujeres también. Hacen festivales solo de mujeres. Los organizan ellas también. O sea, han tenido una manera de responder sacándole la vuelta a esto, y se dicen feministas, y esto le genera más público, en realidad. Justo lo contrario. No se los reduce. En Perú, en cambio, sé que algunas lo tuvieron difícil para tomar esa decisión, y por eso para mí el proyecto es mucho más valioso. Porque las 20 mujeres ahí, que es un montón, han asumido esa respuesta, han asumido esa declaración de intenciones, han asumido esa lucha, y para mí eso es súper esperanzador. O sea, es como, ¡wow! 20 mujeres ahí diciendo, venga, vamos a participar de esto. Y eso, a mi juicio, es la mejor manera de garantizar que esto vaya mejorando. Mientras más mujeres hayan en escena, mejor. Y la otra cosa interesante es que yo también había estado viendo lo de la polémica de los carteles donde había tantos hombres y tan pocas mujeres. Y entonces, claro, siempre te dicen, pues, es que no hay tantas mujeres que puedan cantar para ese tipo de público, que tengan ya tanta trayectoria que tienen que tener, según ellos. Y bueno, para mí, tenemos razón, creo que era como una especie de respuesta a decir, ¿cómo que no? Si en esta canción tengo un cartel entero de un festival. O sea, todo un cartel entero. O sea, yo qué sé, llámalas a las 20, claro que puedes hacerlo. O sea, no es tan complicado. Y ya les digo que a mí, encontrarlas me fue súper fácil. Súper fácil, esto Gus no me va a dejar mentir, súper fácil. Hay mujeres debajo de todas las piedras llenas de talento en el mundo de la música. Entonces, en realidad, cuando alguien te dice no, que no sé cuánto, simplemente es que está decidiendo no contar con ellas. No es una circunstancia casual, está decidiendo activamente no contar con mujeres. Y esto, claro, es duro y todo lo demás, pero es que está bien, también hay que decirlo, y ya ni qué decir, por ejemplo, eso también pasa mucho, o sea, el colectivo LGTBI también está a veces muy poco representado también. Dentro del contingente de mujeres, hay muchas mujeres que pertenecen al colectivo, y en las diversidades tampoco se las considera, por ejemplo. Ya ni qué decir también mujeres racializadas, por ejemplo. También, o sea, si encima es difícil ser mujer, si eres una mujer racializada, pues entonces menos, más difícil es entrar en un cartel, ¿no? Entonces, al final son un montón de cosas que tú tienes que ir sumando, tienes que ir venciendo hasta llegar a un escenario donde siempre debiste estar, probablemente, donde vas a tener que probar que te merecías estar ahí. Uh-huh. Si no te va bien en el escenario, si hay alguna gente a la que no le gusta tu música, que puede pasar, porque la música es subjetiva, puede a alguien no gustarle y ya está, todo bien. Bueno, si no les gusta, si por alguna razón no vendes las suficientes entradas y tal, no van a decir que es como, bueno, a todo el mundo le pasa, es nueva, recién está empezando. No. Lo que van a decir es, nunca más, vamos, poner a otra persona. Ni siquiera te van a dar una segunda oportunidad. Si sabes que te estás jugando tu carrera cada vez que subes a un escenario, sí. ¿Cómo no vas a estar estresada todo el tiempo? Mientras que un hombre se puede equivocar. Yo los invito a buscar en YouTube las veces que se han caído artistas artistas mainstream en un escenario. Van a ver que de cada 20 caídas, 19 son de mujeres. Y una es de hombres. Y no es porque bailen menos, porque puede ser Ricky Martin o Chayanne, y no es porque se caigan menos. Es porque a ellos no los van a filmar cayéndose. Todo bien que se caiga. se cayó, pues ya está bailando, es normal. Pero una mujer se cae por estar en tacones, 9, aguja, plataforma, forrada llena de, yo qué sé, glitter por todos lados, estresada, con un pelo que pesa la mitad de lo que ella pesa y tal, y se cae porque hay que tener bastante equilibrio para no caerte caminando, simplemente así, y se cae, es el hazme reír, y es lo único que se van a acordar de ese show. Es cierto. Como les decía, sabes que al final nunca puedes ganar. Nunca puedes ganar, jamás. Entonces, creo que lo bueno es que cuando narras todo esto, generas empatía. Justamente lo que estamos haciendo las mujeres ahora al hablar, es que estamos narrando por primera vez algo que nunca ha sido narrado, porque siempre estábamos silenciadas. Entonces, no es tanto como romper el silencio, voy a denunciar una violencia, esto también, pero cada denuncia que hacemos, o cada esto que estamos haciendo, conversar nosotras dos contándonos nuestras historias, en realidad estamos generando empatía en los hombres, porque están ustedes probablemente dándose cuenta por primera vez de lo que esto supone, o sea, de lo que realmente esto supone. Yo, confieso, yo no hago muchos conciertos hace muchos años, yo estoy aterrada de la idea de algún día subirme a un escenario. ¿Por qué? Porque sé que me voy a caer, y sé que voy a hacerme reír, y porque, o sea, claro, todo eso que un hombre probablemente no se preguntaría, porque solamente querría subir a un escenario a hacer música, y ya está, y pasarla bien haciendo música. En mi cabeza, en cambio, es mucho más estresante que eso. Mucho más estresante que eso. Entonces, claro, creo que es importante por eso narrar todo esto, porque recién se escucha, y seguramente muchos hombres al oírlo, tal vez van a tener más empatía la próxima cuando saquen un celular a reírse de una tía que se cae en un escenario. Exactamente, ¿no? Y algo, miren, súper clave en eso que mencionan, es que, mira, a pesar de, además de toda esta vulnerabilidad y todas las veces que se puede decir, pucha, nunca falta un sonzonazo que te va a decir, ah, ya te victimizas porque eres mujer. O no te creo, o no es así, o sí, pero a las mujeres le va mejor por la imagen y no sé qué es. Puta, amigo, amigo, escucha. Escucha lo que te están diciendo, por el amor de Dios. Es evidencia. Miren, a veces Twitter es una selva muy fea. Sobre todo, ¿no? Y en un montón de sitios nunca falta el que se siente ofendido y una sale con su corazón en la mano a decir lo que está pasando. Y de repente le caen 10 diciendo que no les parece, que ellos piensan distinto. No solo los troles que feminadas y otros insultos de ese calibre o más, ¿no? Que además son sumamente inexactos. Sino la gente, pues, la gente que te viene a mansplainear, ¿no? La gente que te viene a explicar cómo realmente es. A mí lo que a veces me raya es eso, ¿no? Que a alguien le raye que las mujeres estén diciendo y estén reclamando estas cosas y uno se ofende, es causa. No se trata de ti. Eso es la cabeza. No se trata de ti, tú no eres el protagonista de esto. No se trata de que tú te ofendas. Si quieres entrar a dialogar, entra a dialogar en serio. Mira, ¿qué están pensando las mujeres y por qué están trayendo los temas que están trayendo? ¿Todas se están equivocando? ¿No es súper fácil para ti decir, oh, es una loca, o quiere atención, o quiere esto? No son los mismos estereotipos que están pasando desde hace un montón de tiempo. Y que también se reproduce en el tema de minorías, pucha, ese es bien fácil, además un montón de si eres hombre y si, además, pucha, no tocas nada, no haces música, no te arriesgas, no estás pasando por las mismas circunstancias, pucha, malear. Y uno probablemente, yo quiero pensar que a veces la gente no se da cuenta del impacto que tiene y cómo se está contribuyendo a esta situación que ustedes nos están narrando y que, honestamente, está basada en evidencia, es lo que ustedes viven cada día, ¿no? Y que por fin se las está escuchando y que haya gente que se ponga así. A veces a mí me da alegría que la gente se ponga así de arriba porque quiere decir que el discurso está llegando, ¿no? O sea, que están yéndose para ganar. Sí, igual con lo que dices, quería agregar algo que igual yo siento que como para el hombre siempre ha sido mucho más fácil hablar, porque siempre ha estado en espacios en los que se le ha permitido hablar y dar su opinión, y es como natural que ellos den su opinión, en cambio para la mujer no. Entonces siempre los debates que tienen que ver con género terminan siendo que opinan más los hombres que las mujeres. Sí. Y yo me acuerdo, claro, algo justo que hablaba Laura, que de repente hace 10 años, tenemos razón, no hubiera sido lo mismo. Y yo hace 10 años organicé la marcha de las putas en Trujillo, la primera, cuando recién salió el movimiento. Uf. Y estaba bien chiquita, pues tenía 20 años. Y la cantidad de insultos que me llegaban por redes fue horrible, horrible. O sea, algo que yo que ni siquiera me imaginaba, porque como les digo, yo crecí en este mundo matriarcal utópico en el que para mí las mujeres tenían voz. Entonces cuando hice eso fue como bien chocante, porque eran insultos incluso de propias mujeres. Y me acuerdo que en los conversatorios que desarrollábamos, los que opinaban eran más los hombres. ¿No? Estaban ahí, siempre los que opinaban más eran los hombres. Y decía, pero acá, y la mayoría éramos mujeres, pero acá estamos como un 80% mujeres en este salón y hay cuatro hombres, y los mismos que están opinando son estos cuatro hombres. Y me tardó como bastante darme cuenta de que no era porque ellas no quisieran opinar o porque no tuvieran lo que decir, sino porque es mucho más fácil para un hombre opinar, ¿no? Es como natural, es como que hablas, está permitido, está bien hablar, es como que han criado, ¿no? Al contrario de nosotras como mujeres, que es mucho más difícil. O sea, incluso a mí a esas alturas me cuesta a veces mucho hablar en un entorno en que la mayoría son hombres, porque digo, o sea, ¿para qué hablo? Probablemente ni siquiera me vayan a escuchar. Sí. Entonces, sí, o sea, creo que al final no se entiende de que la lucha por la igualdad de género es algo que nos va a beneficiar a todos, no solamente a las mujeres, sino a todos, ¿no? Como el ejemplo de la paternidad. O sea, si hay guarderías, no es algo que vaya a beneficiar solamente a las mujeres, sino también a los que son papás. Y tal vez ellos nunca se han atrevido a pedirlo porque no era una atribución masculina pedirlo, ¿no? Incluso hay que tomar conciencia de que lo de la igualdad de género es algo que va a beneficiar a todos, no solamente a las mujeres. Totalmente. De hecho, a veces se piensa que el feminismo es una cosa de mujeres, y de hecho es una cosa de la sociedad. Porque, por ejemplo, cuando los hombres tienen que responder a estereotipos que también hay sobre los hombres en una sociedad machista, sufren mucho también. Es injusto. Por ejemplo, es injusto que un niño de 4 años, cuando se cae y se revienta la rodilla, tú le puedas decir algo como, no llores. No, no llores. Los hombres no lloran. Mientras que a una mujer le pasa lo mismo y obviamente dejas que llore, la abrazas, tal, tal, tal. Cuando haces esa decisión, cuando le estás diciendo que no llores, le estás diciendo que no muestre dolor. Le estás diciendo que, literalmente, no muestre lo que siente. Le estás diciendo que no sea honesto. Le estás diciendo que no sea sensible. Le estás diciendo que sea racional, que sea fuerte, que sea no sé qué. Y así como a las mujeres nos encasillan en determinados triangulitos que tenemos que llenar en cada espacio en el que estamos, los hombres, por la sociedad machista, también. Porque si entonces eres si quieres asumir la dirección de algo, también tienes que ser un hombre de determinada manera. Cuando te vas a casar, tienes que ser un padre de familia de determinada manera. Tienes que ser un jefe del hogar, además esta imagen, de determinada manera. Tienes que, ¿sabes? Y siempre también tienes que responder un molde. Y eso también es injusto para los hombres. Porque deberían poder ser, quieran ser, como las mujeres. La sociedad machista impone muchísimos de sus estereotipos sobre los hombres. Y ya ni qué decirte de los hombres gays, por ejemplo, que claro, tienen que llevar esa doble carga de además sentirse en vergüenza muchas veces por tener una orientación sexual natural, que les pueda gustar un hombre y ya está, pero que sobre ellos ese machismo es como, oh, eres el insulto del colegio probablemente toda tu primaria, toda tu secundaria, te cuesta salir del armario porque supone ir en contra de tan educado que no seas vulnerable, tan educado que no... Es también una pesadilla para los hombres. Por eso el feminismo en realidad no es una cosa de mujeres, es una cosa de la sociedad entera. Si llegáramos a esa especie de norte de igualdad, estoy segura que los hombres la pasarían mucho mejor. O sea, al final es una cosa de todas y de todos. Entonces, me ha gustado mucho cómo la planteó Sharon, porque es exactamente eso, ¿no? Esta idea de que es solamente una cosa de mujeres, a veces es también una estrategia del machismo para que muchos hombres no se involucren, porque no tiene que ver con ellos, y tiene todo que ver con ellos. Yo estoy segura que, como decía Sharon, hay un montón de hombres que les hubiera gustado vivir su paternidad de otra manera, pero los estereotipos de una sociedad como la que tenemos no se lo han permitido. Hombre, igual es que quisieran llevar la paternidad 50-50, ¿por qué no? Poder abrazar a sus hijos, jugar con ellos, yo qué sé. Yo estoy segura de que hay un montón de hombres que hubieran querido ejercer esa paternidad y que ahora tienen una oportunidad de hacerlo si es que llegamos a ese umbral de igualdad al que aspiramos. Entonces, claro, es una cosa de todos. Es una cosa de todos. No, excelente. No, sí es cierto, es completamente cierto, ¿no? Y sí, pues es una cosa de todos, y además es, claro, como hombre escuchas las voces de tus patas por acá diciendo cosas, y sí es es en efecto una presión grandota, ¿no? Y un montón de veces es eso, pues, ¿no? Muchas veces la gente, como ustedes bien dicen, se ofende, pues, porque hay un status quo al que que le está cayendo la cosa, ¿no? Y a lo mejor no nos damos cuenta que nos sería un poco mejor sin ese status quo, ¿no? Pero igual eso es una cosa que pueden hacer. O sea, como aprovechar el espacio y que tengo a dos hombres ahí. Igual es una cosa que sí que pueden hacer. O sea, cuando están en grupos de amigos, es muy usual que se reproduzcan discursos muy machistas. Mm-hmm. Que, por ejemplo, escuches el, a esta chica le va bien en la música porque se viste con el short así, así de corto, o porque tiene las tetas así, o porque tiene el pelo así, o porque no sé cuánto. Y indignarse es un buen primer paso, pero un necesario segundo paso es decir... Sí. Porque justamente en una sociedad machista, si se lo dice una mujer, no nos va a hacer el mismo caso que si se lo dice un hombre. Entonces, si en verdad queremos construir esa sociedad de igualdad y los hombres en verdad quieren ser aliados, eso supone que no solamente nosotras nos rompamos la cara todos los días, sino que también ustedes un día, pues, queden mal con sus amigos machistas. O sea, que sean capaces de decir o describir a ustedes, oye, esto es un poquito machista, ¿no? ¿Qué te pasa? No, y ni siquiera tiene que ser enfadado, también puede ser pedagógico, también puedes estar haciéndole un favor a un amigo que seguramente no se ha dado cuenta de lo que está diciendo porque ha sido criado así. Entonces, eso que pueden hacer ustedes es súper importante para que en verdad logremos ganar esta disputa. Claramente, nosotras solas ahí sí que no vamos a poder. Porque ya si encima tenemos que estar haciendo pedagogía con los hombres que no nos van a oír porque somos mujeres y van a decir, ah, es que tú es porque eres una feminazi, no sé qué, lo tenemos mucho más complicado. O sea, si nos quieren echar una mano... Esa es una forma de echarnos una mano. Pues venga. No, sí, estoy totalmente de acuerdo. Completamente de acuerdo contigo. O sea, sí, me ha costado mechas con amigos, de hecho, pero así es. O sea, no hay otra manera de que todos aprendamos, ¿no? O sea, es más, de hecho, ahí justo tocaste una palabra que me parece importante, ¿no? Que es básicamente una cosa justo leí esta semana, que es que, claro, uno no debería nunca autoproclamarse aliado, sino que, o sea, deberían ser ustedes justamente las que digan eso. Y mucha gente más bien... hombres tratando de mansplainear, dicen, no, pero si yo soy aliado, es como, no, amigo, tranquilo, esta no es tu lucha, o sea, claro, a ellas les corresponde esto, no a nosotros, ¿no? Si nosotros vamos a hacer algo, es justamente lo que dice Laura ahorita, ¿no? Educar para cambiar un poco esto desde nuestro punto de vista en base a lo que ya hemos tenido como empatía porque nos hemos construido, eso es, no ponerse en el plan de, oh, no, si no fuera por mí, porque hay un montón de gente, no sé, de nuestro círculo que se pone en ese plan, ¿no? De, no, si yo soy el feminista, no sé qué, es como, no tienes que decir, o sea, silencio, calla, no es tu lucha. Si cuando se toque el momento y tengas que opinar, opina, pero no tienes que estar poniéndote todo el tiempo la bandera enfrente del feminismo, porque no es algo que te corresponde, y es algo que sí es importante. Y no pidas el aplauso, o sea, porque yo también oigo mucho... Ay, pero si yo he hecho no sé qué, es como decirte, a ver, yo no tengo por qué aplaudir a alguien, por ejemplo, que no me dispare. Claro. Es normal. Claro. ¿Por qué tengo que agradecerte a ti que respetes los derechos de las mujeres? No debería. Claro. Tengo que poner una medallita por eso. Aquí, todo bien con que no te pongan una medalla por no matar a alguien. Entonces, creo que también hay que educar un poco en eso de que eso. Qué bacán que asumas esta lucha. Asumirla supone que no te quieras abanderar por no te medallas todo el tiempo por hacer algo que en realidad debería ser normalidad, absoluto. Eso mismo. Claro. Tal cual. Más bien, chicas, ¿tienen algún comentario o alguna idea final que quieran dar? Ya un poco por la hora también. Sí. Bueno, por mi parte, recalcar eso, que esta es una lucha de todas, todos involucrados en la sociedad, que no solamente es de las mujeres, y que al final... tampoco hay que ser dura con una misma, sino que una tiene que ser lo que quiere ser, y ya está, eso creo que es lo más revolucionario que podemos hacer, en vez de estar queriendo ser de una forma o completamente lo contrario para agradar a cualquier bando que se haya formado. Creo que lo más revolucionario es ser libre, ¿no? Ser una mujer libre, incluso con todo en contra, incluso aunque eso signifique peligro. No ser libre ya es bastante revolucionario en esta sociedad, y no tener miedo a eso, no tener miedo a eso y tampoco tener miedo a ser vulnerable, porque es normal que te sientas insegura, y es normal si es que no quieres hablar de eso al respecto, o lo quieres hablar más adelante, o no lo quieres hablar. Creo que hay mucha presión sobre las mujeres a lo largo de la humanidad, y es hora de despejar esa presión un poco, ¿no? Porque es muy enfermo y muy muy injusto para las mujeres, y a las finales hay que ser un poco más libres aunque eso nos dé miedo. Yo, por parte, bueno, primero quería agradecer a Sharon, porque la acabo de conocer y me ha encantado compartir este espacio. Quería decir también que ya que he hablado de Lala, me parece a mí una de las voces, si no la voz más privilegiada que tiene el Perú ahora mismo, y creo que lo que hace enorme, sabiendo que además es mujer y que además es madre, sé lo difícil que lo tiene, así que qué bien saber que hay mujeres que están haciendo todo eso y con ese talentazo. O sea, que es que me encanta que hayamos hablado de Lala porque es un vozarrón, la verdad. Y quería también agradecerle, por supuesto, a Gus y a Rodrigo, porque, o sea, sí que es verdad que debe haber sido difícil decidir hacer un espacio así, de pronto como, vamos a tratar de contenernos todo el tiempo, y sé que eso es un ejercicio consciente y lo valoro muchísimo porque es por ahí por donde hay que empezar. Así que gracias por eso y por llamar a dos mujeres a hablar de ese tema, esto es súper clave, súper importante. Y solo para, o sea, literalmente solo para terminar, creo que lo que se viene, o sea, por dejar la nota positiva, creo que lo que se viene es bueno. O sea, yo sí creo que algo ha pasado en los últimos años que tiene que ver con que estamos hablando más, con que nos hemos empoderado, con que entre nosotras nos apoyamos, nos abrazamos, nos cuidamos, nos creemos entre nosotras. Y creo que eso es lo que hace que la cosa esté yendo a mejor. Entonces, yo creo que el escenario que viene es positivo, o sea, es esperanzador, pero justamente por eso demanda de nosotras mucha responsabilidad y seguir y seguir y seguir sin parar. Esto es una cosa que yo hablo mucho con mi mamá para mí es la primera feminista probablemente, la que me ha criado y tal, con todo su patriarcado dentro, porque es una mujer también de su generación, ¿no? Y una cosa que hablamos mucho, que ella siempre me dice, cuando ella tiene dudas sobre el feminismo, ella me llama y me pregunta, oye, no estoy segura si esto es que estoy siendo machista al pensarlo, ¿cómo lo ves tú? O sea, me pregunta ella a mí, y siempre decimos que somos la generación jodida. O sea, somos la generación jodida porque ha sido criada en una edad súper machista, quieres una sociedad feminista que como no existe, no sabes cómo será, y estás en el medio. Es la generación jodida, porque te das cuenta de todo, te enfadas por todo, pero al mismo tiempo lo tienes difícil porque todo el tiempo tu propio patriarcado te dice cosas y es una generación que la está pasando fatal. La estamos pasando fatal porque todo el día hay que estar preguntándote, hay que estar repensando si lo que dijiste realmente lo dijiste así, o si te, me ha pasado, o sea, si te gusta un chico en particular es, ¿me gusta de verdad él? ¿O me ha enseñado el sistema que me gusta un tipo de... Claro, es todo el tiempo estar pensando todo lo que has hecho, todo lo que has dicho, la manera como has pensado, lo que has sentido, que yo creo que está bien, es válido, yo reivindico el derecho de todas las mujeres en este momento profundamente agotadas, todo el tiempo estamos pensando, hay que estar muy cansadas de esto, pero que justamente por lo mismo lo que estamos haciendo es muchísimo más grande. Y creo que, como digo, como estoy, yo creo que es esperanzador dentro de todo, porque somos muchas y cada vez somos más. Creo que en verdad espacios como este que te permiten decir todo esto para difundirlo a que muchos hombres lo escuchen, pero también muchas mujeres que seguro se sentirán identificadas, es lo que hace que mujeres como Sharon puedan estar haciendo manager, haciendo gestión cultural y estar dirigiendo esto, mujeres como yo podamos estar hablando en una mesa junto con un montón de hombres blancos españoles, y todo, o sea, eso al final del día estamos haciendo un montón por las que vendrán también. Entonces, creo que es importante verlo también en esa clave, ¿no? Al final, pues sí, estamos cansadas porque estamos haciendo historia, de alguna u otra manera, entonces, pues eso está bien, hay que estar cansadas, lo estamos haciendo bien. Gustavo, ¿alguna idea final? No, en verdad no. O sea, creo que las chicas lo han resumido de la mejor manera posible. Y me encanta el tema positivo. Están haciendo historias, amiga. Los de lo están haciendo. O sea, en verdad están haciendo historia las dos. Así que bravazo. Y juntas van a hacer más historia con más personas rodeando esto. Y vamos a cambiar todo. Bravazo. Gracias. No, yo les agradezco un montón por hablar con nosotros. Me ha gustado mucho el episodio. Y siento que he aprendido un montón, ¿no? Con esta nota yo quiero cerrar el programa. De nuevo, Laura, Sharon, les agradezco muchísimo por haberse sentado a conversar con nosotros. Me pareció un programa espectacular y espero que nada, que hayan sentido que este es un espacio que ha funcionado para ustedes, y si no ha funcionado, le vamos a agradecer un montón que nos digan en qué podemos mejorar. Pero en esto vamos quedando y ya nos veremos con todos ustedes, compañeros y compañeras, compañeros todos, y todas, y todes, y todos. Pucha, tengo un montón de amigos que me van a palear en Facebook por esto, pero con estas alturas, a estas alturas me da igual. No se trata. A estas alturas me da igual. Entonces, muchos abrazos, gente en general, y nos vemos en el próximo Emoliente para 3 la siguiente semana. Gracias a ustedes. Gracias.